Yiddisher Volkstheater, eso quiere decir las siglas del teatro IFT. ¿Algo de música judía para acompañar el comentario de Ana? Sí, puede empezar el comentario y yo la voy acompañando. Bueno. Volkstheater, como acaba de decir Hugo Paredero, se refiere a teatro popular Yiddish, ¿no? Claro. Yiddish. Como el yiddish, como un dialecto alemán, lengua que hablan los judíos conocidos con el nombre de Ashkenazim, que son los que vienen del centro de Europa y de Europa Oriental, diferenciándose de los otros, los que vienen del norte de África, de España, ¿no? Y los ladinos son esos, ¿no? No. De los sefaradim. Los sefaradim, perdón. Bueno, algo está pasando en el teatro. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué pasa con este? En el teatro de... Tenemos un ruido que nos acompaña. No, está bien. No importa. ¿Qué pasa en Boulogne-sur-Mer? Está pasando, este ruido raro está pasando también en Boulogne-sur-Mer, entre Corrientes y Lavalle. 549. Ahí está el teatro IFT, que desde los años 30 acompaña a la cultura argentina y la acompaña en todas sus versiones folclóricas, las que vienen de afuera, las que vienen del norte del continente, las que vienen de Europa, de Rusia, de Israel. Si bien el teatro tiene en su nombre la palabra yiddish, en realidad por allí pasaron y pasan grandes compañías teatrales, grandes músicos, grandes artistas, y es un teatro que desde los años 30 viene ejerciendo una especie de resistencia contra momentos muy oscuros que ha habido en la Argentina, y acompañando el desarrollo de su cultura. El teatro nunca ha dejado de funcionar hasta ahora, y como acabamos de escuchar al oyente, es un teatro muy querido, no solo por la comunidad judía progresista en particular, sino por toda la comunidad judía y todas las personas que aman profundamente la cultura, porque el teatro judío tuvo un gran desarrollo a partir del medioevo en Europa, y después, cuando se vieron obligados los judíos a migrar del continente europeo hacia América del norte o del sur, trajeron su teatro, y eran los judíos el principal público cautivo de ese teatro. Se dice que los judíos que vinieron al sur del continente eran analfabetos y leían los rezos, no leían los rezos, justamente los decían de memoria en la sinagoga, pero el teatro no dejaban de ir, ¿no? Los que vinieron, dice Marcos Rosenbaum, un gran investigador del judaísmo en la Argentina, que los migrantes que llegaron eran poco instruidos, analfabetos, sabían de memoria el libro de los rezos, habían conocido el hambre, la persecución, la política y el teatro. Entonces, ese teatro que es donde se cobijaban y se encontraban, desde las prostitutas hasta los ricos, está en peligro de desaparecer. Las voces que se corren en el barrio de Once, donde está el teatro, son que desde que se va a construir una gran torre, y los vecinos dicen por qué no, si Buenos Aires está transformándose en algo medio irreconocible para los que tenemos ya cierta edad, en una torre, un gran estacionamiento, van a tirar el teatro abajo, la gente está así como con susto, ¿no? Porque el no saber qué va a pasar en el futuro con un edificio que forma parte del escenario urbano donde pasa toda esta maravilla de la cultura que hemos nombrado, produce muchísima ansiedad. El día miércoles pasado, a las 8 de la noche, en la puerta del teatro hubo una especie de marcha, de manifestación. Había poca gente, pero entre esa gente que había estaba el actor Héctor Vidonde, con el que se armó una escaramuza, porque lo acusaron, algunos lo acusaron. ¿Sí? Hubo peleas en el seno del pueblo, ¿no? Entre las poquitas personas que hubo enfrentamiento entre los que decían que el teatro, que algunos dicen que la comisión directiva del teatro, que es la que confirma o dice que el teatro no desaparecerá, dicen que es mentira, y otros dicen que es verdad. Entonces esa duda tan grande, mientras fue el acto salió gente que había estado reunida, gente de la comisión directiva, y no se acercaron, no se cruzaron con estos. Hay una pelea fuerte al respecto. Lo que provoca intranquilidad, digamos. Provoca mucha intranquilidad, desasosiego, y porque no se sabe, algunos dicen que el teatro va a quedar, pero que solamente se va a vender el subsuelo y la zona aérea, ¿Qué quiere decir la zona aérea? Y yo me imagino 30 pisos para arriba. Sí, o algo que construya la terraza, pero además... Pero algo más, Ana, que la terraza. El subsuelo, vos sabés que tiene una función cultural también, porque hay salas, hay ensayos en el Por supuesto, hay 6 salas, una de las cuales es una de las más importantes de América Latina, que es la sala grande, la llamada Sala 1, que tiene un escenario rotativo... Sí, giratorio. Gracias. Rota, quise decir, la vuelta. Hay mucho miedo, es cierto que se está viniendo abajo, que no hay calefacción, no hay refrigeración. Despidieron empleados. Tuvieron que despedir 3 empleados. Ahora, yo me puse a pensar, sí, para la construcción de ese subsuelo, que debe ser 1 millonada lo que hace falta, sí, no sería, o sea, hace falta muchísimo dinero, y no sé si un estacionamiento da tanta plata como para sostener. Pero vos podés tener un estacionamiento con autos entrando y saliendo en la estructura del IFT y un teatro arriba en horas de función, es complicado, ¿no? Es muy complicado, pero aparte no creo que dé tantísimo dinero. Saldría más barato, dicen que se deben 2 millones de pesos, entre los cuales estaría parte de la indemnización y del armado de esta modernización de la que se habla. A mí me suena todavía todo muy confuso. Medio turbio, ¿no? Muy ahora, turbio. Ana, el anteaño pasado cumplió 80 años del Teatro IF. Sí, y a instancias de la diputada Susana Rinaldi, la Tana, se fue declarado un lugar de interés cultural. No se puede derribar, por no se puede derribar, no se puede derribar, por ley. Los teatros en general, sí, no se pueden derribar. No, a no ser que construyas otro teatro. Por eso esto, las palabras textuales, que es utilización del espacio aéreo, ¿qué quiere decir? Un helipuerto. Yo me imagino la torre, un helipuerto, sí, estacionamiento de aviones arriba y autos abajo. En todo caso, este señor que habló, como muchos otros que seguramente no pudieron comunicarse, yo le diría, y no les digo a todos, ¿no? Creo que si cuanta más gente participe, cuanta más gente averigüe, cuanta más gente reclame, mayores posibilidades tenemos de preservar hacia el futuro este teatro que es gran parte de nuestro pasado. Por supuesto, sí. Hay que accionar. Si uno ama y si lo quiere defender, hay que mostrar en gesto que es verdad lo que uno siente, ¿no? Y hacerse presente. Hay que accionar. Bueno, y así, siendo brutal en números, en un 100%, ¿qué porcentaje de futuro le ves a que el Teatro IF pueda seguir viviendo? Seguramente va a seguir viviendo, pero no sé con qué condiciones. No sé cuáles van a ser las condiciones. Probablemente siga viviendo. Pero, bueno, habrá que ver. Velemos alertas. Sí. Y hoy es el presente, hoy hay que accionar, ¿no? Sí. Para tener otro futuro. Por supuesto, para que el futuro sea próspero para el querido IF. Gracias, Anita. Sí, al contrario.